son yo. El problema es que cuando acordamos tener un Tribunal Supremo donde ustedes mismos dicen que son parte, si el Tribunal Supremo resolvió eso, el Tribunal Supremo ya lo resolvió. El Tribunal Supremo no le prohíbe al Lautaro, creo que le prohíbe utilizar plata y otras cosas. Yo leí la resolución, no me acuerdo ahora porque me había olvidado de la situación. Si no le prohíbe asumir cargos, el Tribunal Supremo, y ahora si los compañeros quieren utilizar otros mecanismos, me parecería que sería insistir, de verdad, compañero, disculpa, gracias por el que era así. Pero insistir es insistir a agrandar una herida que este partido tiene, y yo creo que justamente lo que hay que hacer es lo contrario. Tenemos que sanarlo. No voy a hablar de reconciliación porque está muy humanizado ese concepto en esta parte. No, nadie se les pide que seamos amigos dentro del agua, porque no vinimos a buscar amigos. Si somos amigos en el camino, la raja. Pero el Tribunal Supremo tomó una decisión dentro de la sanción que se le pone al Lautaro, no tiene prohibición. Pero lo más importante de todo, si fue elegido mayoritariamente, si no es excepción, fue elegido mayoritariamente por los compañeros comunes. Cada vez, el problema es que esto es lo que está pasando lamentablemente en la comunidad de Valdechín. A los compañeros no les gusta una decisión que el partido toma y salen diciendo a través de sus Facebook personales, como fue el caso del compañero Atilio el otro día, como fue el caso del compañero Atilio que renuncia a la Comisión Política porque no le gustaron las resoluciones que se tomaron en el Encuentro Nacional de Comunales, porque no le gustó que no le gusta la Bea Sánchez salir diciendo que nunca va a ser su candidata. Cuando el partido tiene un compromiso como partido, no como Atilio. Si el Atilio quiere hablar a la izquierda de este país, quiere mostrarle a la izquierda de este país, a la izquierda que está allá en el pueblo unido, quiere mostrarle que tiene buena conducta, que lo haga. ¿Cachai? Pero que lo haga en privado, sin ningún problema. Él tiene derecho a mirar lo que él quiera y decirlo acá en, y así hemos escuchado hoy. Y yo creo que el último encuentro fue bastante respetuoso. Y de verdad yo creo que. Cuando uno le gusta un partido, alguien me lo contó anoche, alguien se lo dijo a otra persona y creo que me gustó mucho la familia. Cuando uno está en un partido, no solamente tiene que gustar lo que te gusta y lo que es bonito, también tiene que gustarte lo que es feo y lo que es penca, y tenemos que asumir, pero contrario, cuando ustedes no tienen partido. Y es una decisión que tienen que tomar ustedes. ¿Sí? Si quieren estar con nosotros, pues en la onda, compañeros, bienvenidos sean acá arriba, porque estamos pagando el partido para dirigir este país. Y sin lugar a dudas, necesitamos compañeros. Pero de verdad, yo creo que si quieren esta batalla. Instalado, weón, y si no la paramos de una vez por todas, nos vamos a seguir haciendo mierda. Y aquí lo que no necesitamos es hacer mierda. Aquí no necesitamos ir a hacer mierda al otro enemigo de clase, hacer mierda de pelea, hacer mierda al Pérez si queremos buscar el enemiguito más cerca. Pero es que nosotros, yo lo de verdad, tenemos que construir una nueva forma de hacer la política. Este partido, yo me acuerdo, llevamos unos meses, un compañero de la Jota me dijo lo siguiente: dijo, lo que más me gusta de Igualdad es la fraternidad que ustedes se traen. Y en algún caso no sé cuánto mierda trajimos esa fraternidad. Y esa fraternidad. Y sin lugar a dudas hay problemas. Hubieron damas. El Lautaro fue enviado al Tribunal Supremo. Nos guste o no nos guste la resolución del Tribunal Supremo. A mí en lo personal creo que es lo correcto. Yo nunca he pensado que el Lautaro sea un ladrón. Creo que pudieron haber errores de la forma que se utilizaba el Lautaro, pero no es un ladrón. No creo que se haya ido para la casa. Es una decepción, pero no tenía ni casa, bueno. ¿Cachai? Entonces yo eso es lo que creo, no debiéramos ni siquiera discutir el punto. Tenemos que discutir lo plantean. Pero yo creo que el Atilio debe venir, el Atilio sumate renunció por un correo. La responsabilidad del Atilio no le dan para responder. Renunciar por un correo, pues, ¿cachai? Seamos fraternos, digámoslo nomás. Pero que el compañero venga a discutir aquí, pues. Que venga la compañera, que se dejen de discutir por Facebook, que empiezan a mostrar que nosotros tenemos una división que no existe, que no es tal. El partido está unido en general. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos problemas de ideas? Sí, las tenemos. Pero el partido, yo me imaginaba que iba a la cagada con Rancagua porque habíamos elegido a Mayor y no había hecho nada. Y el compañero dijo, el compañero Maipú dijo lo mismo, yo estaba hablando. ¿Sí? Y estamos haciendo un esfuerzo todo. ¿O tú crees que nosotros no? Somos mayores el mal menor. La Beatriz Sánchez, puta, si salió, va a salir. Tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos en el Frente Amplio, hagámoslo. A todos nos duele la guata estar en esta hora. Y yo por eso le decía ayer a los compañeros, aquí, o antes de ayer, cuando estemos hablando con los buenos en el Frente Amplio, que tenemos que estar mirándole a todo un ellos aquí en la cara con un círculo. Ese culiado es nuestro. Venga para acá. Vamos a ganar a los culiados por abajo. Pero vamos a pelear allá, porque no vamos a ganar a nosotros. Y el compañero venga y volvemos a discutir el tema las mil veces hasta que nos convenzamos. Pero no podemos seguirlo haciendo por correo, por la weá, porque esa weá hace daño. No hace bien. Llegamos enojados, pues bueno, empezamos a tratar el tema y empezamos a tratarnos mal. Y aquí no están los enemigos, pues. Miremos. Somos nuestros mejores aliados. Todos nosotros somos nuestros mejores aliados unos del otro. Tenemos que volver a descubrir cuando éramos, al principio éramos bonitos, yo me acuerdo, entretenía la bonita, íbamos con entusiasmo, llevábamos 500, 600. Pero hoy día el PPD no está en la FENAPO, cuando es nuestra principal política de alianza. ¿Por qué? Nuestra principal política de alianza, ¿por qué no están en el final? Son amarillos, los compañeros del final se han mantenido la lucha. Les ayudamos a construir el mercado, a ellos les ayudamos a construirse como dirigentes. ¿No? Si la historia no nos contamos, nosotros la hicimos, la vivimos. Entonces yo les mandaría ese mensaje a los compañeros. Vengan a discutir, peleemos, ningún atado. Pero para afuera, todos juntos, uno solo. Agarremos, digamos el agua que queramos, con el máximo respeto que podamos. De rato nos enojamos y nos ganamos chucha igual, sí. Segunda vez más nos hemos ganado chucha por otro. Eso. Yo de verdad que creo que en ese marco no tiene sentido la carta. Abre la palabra, Alexis. Sí, perdón. Sí, ahora sí. ¿Tú querías hablar o Daniela? ¿Quién más? Compañero, ¿tú querías responder después de los compañeros? Te damos el tiro a la oportunidad. No hablo. Ya. Dale más la carta. Sí, mira, cuando en el año 2015, a fines del año 2015, se levantaron críticas en torno al manejo administrativo de la Comisión Nacional de Comunicaciones que a mí me tocó representar, en una comisión política fui yo el que requirió que todas esas dudas que se estaban impugnando a la Comisión Nacional de Comunicaciones y al encargado de esa comisión, de la que yo me hago responsable, se hicieran.